Son las 8 y 4 minutos y estamos en contacto ya con Bella Unión, con Juan Silva. Que no hablamos nunca con Bella Unión y está muy bueno que hoy podamos hacerlo. Juan Silva, que es referente allí en Bella Unión de la Unidad Popular del 26 de marzo. Buen día. Buenos días. Bueno, muy interesados estamos, Juan, en conversar contigo para saber la situación que se está viviendo, cómo están viviendo ustedes allí en Bella Unión. Sabemos que hay varios problemas. Problemas que tienen que ver con el trabajo, con la escuela. Si te parece, empezamos con lo de la escuela, que es una escuela sin agua. Sí, mucho gusto, el placer es mío, digo, mucho gusto de recibirme, digo. Sí, hay varios puntos y varios temas para tocar, digo. Es una escuela rural de Bella Unión. Sí. Afuera de Bella Unión, a unos 5 kilómetros más o menos de Bella Unión. La escuela número 20 de 40 se llama. Ahí está. Aproximadamente son unos 80, 100 niños que concurren ahí. Ah, son muchos. Y bueno, es un problema que yo estuve averiguando que viene desde enero ya. Sí. Un problema y me fastidia porque ¿dónde están los políticos? ¿Dónde están la comisión de Bella Unión, los políticos, la intendencia, sí, la OCE? Porque están sin agua. ¿Están sin agua? ¿Y por qué, Juan? ¿Por qué es que están sin agua? Dice, le dijeron a la directora de la comisión que es un problema de cañería, que cuesta tapar los caños, no sé qué. Y bueno, y como es una escuela de rural de horario completo, claro, los tienen hasta las 12, le dan un refuerzo y se van. Y el horario es hasta las 3. Pero además sí, hace mucho tiempo que están con esto, con esta situación, ¿no? No es una cuestión que hace una semana. Por eso la gente se preocupa acá de los padres y el barrio, porque ya hace tiempo. Y van, hoy nomás va a ir una comisión en la televisión a reclamar eso. A ver si alguien se pone las pilas y hace una cosa por la escuela. Claro. Van a salir al aire en una televisión acá de Bella Unión. Porque ya es por demás, ellos van a reclamar la intendencia y pasan para otro, van a la OCE y pasan para otro, al final. Seguro. Nadie se hace responsable. ¿Y dijiste que son 80 niños? Más o menos, sí. Ah, es una escuela grande, una escuela rural importante. Sí, es un barrio grande, ¿no? Donde inicia Bella Unión ahí. Claro, claro. Así que hoy va a haber alguna movida que nosotros después te preguntamos, mañana o pasado, a ver cómo siguió. Pero hay otros temas también, ¿no? Hoy el tema puntual es el tema de inicio de zafra, de comienzo de zafra de azucarera de Bella Unión. Ajá. Veo que acá la zona se maneja solo con eso, lo que está quedando por ahora, que no sabemos hasta cuándo. Sí. Y bueno, está todo trancado por el tema de Alur, le voy a hablar. Vio que Alur es que maneja todo el inicio de zafra acá de la zona. Claro. ¿Y eso se maneja ahí mismo en Bella Unión o se maneja desde acá, desde Montevideo? Eso maneja todo de Montevideo. Acá la gente que está a cargo en las negociaciones, en las mesas. Incluso yo estuve en Montevideo varias veces. Estuvimos en el palacio, yo mismo estuve haciendo denuncias de varios temas de la luz. Y bueno, pero veo que a veces solo nadie le hace caso, no da mucha importancia. Claro, claro. Es un tema que maneja una dirección de la luz de ahí de Montevideo, todo por teléfono, y no saben la situación real de acá de la zona. Sí, sí, sí. Hay muchos cortadores de caña sin trabajo, por lo que sabemos. El tema de ahora yo le comento eso. El tema de Alur dice que el problema vino porque echaron a un trabajador de Alur, ya hace como 20 años que trabaja, más de 20 años, y lo echaron. Y le dicen que no le tenían confianza, no sé, otros temas, que al hombre, y un sueldo de 100 y pico mil pesos que él tiene. Y bueno, ahora recién se dan cuenta que no le tenían confianza o esto de aquello. Tenían desde enero para hacer todo ese trámite, para sacarle el nombre. Y justo en el principio de zafra, cuando estaba por empezar la zafra, decidió a Lourdes de correr el nombre, de echarlo, y le quisieron rebajar el sueldo para dejarlo en la empresa, y el hombre lo aceptó. ¿Qué lo tiene? ¿100 mil y pico de pesos? Sí, 1.018 creo que por allá. ¿Qué sueldo? Sí, sueldazo. Y de eso hay un lote. Seguro, todo seguro. ¿Y cómo viene la expectativa de Zafra ahí para los trabajadores? Bueno, y ahora el otro tema del sindicato UTA, de Jorge Roda, que es el presidente de UTA, estamos viendo, está negociando, porque hay más de 80 trabajadores que están sin puestos de trabajo. Por el tema de Alurque, vio que Alurque maneja todo el sistema de los productores. Yo soy productor, entonces Alurque achica a los trabajadores. Si hay gente, hay productores que trabajaban con 20, le dieron 15 para que le diera trabajo. Otro con 10 le dan 5. Y entonces toda la cadena de eso ya achica a la gente. Claro. Y el resumen total, yo 80 y algo de trabajadores, de padres de familia, sin corte. Y están negociando por ahora. ¿Usted es productor, decía? Sí, soy productor. Pequeño productor. Ahí está. ¿Y para ustedes cómo está? Para los pequeños productores, ¿cómo está el tema? Nada, cada vez peor, porque a cambio de unión, la realidad está que no se maneje. Porque yo siempre hago la denuncia en la luz, porque lo que arranca es la luz, el corazón de esto. Uh-huh. Y digo, hasta que no sea una mesa de negociación dentro de la luz, que tenga un productor o un político, sí, o de la zona, quien sea, que tenga voz y voto acá en la negociación de la mesa de la luz, acá dentro, donde el señor defienda los derechos de los productores y los trabajadores de acá de la zona. Tiene que ser alguien de la zona. Claro, que tenga participación, que sea uno o dos personas de acá. Porque vio que la negociación se hace todo por teléfono o por la pantalla que ponen acá en la luz, que tiene que estar negociando en pantalla. No es en vivo, no es en vivo ahí, cara a cara, no es. En vivo llamada. Y a veces te fastidia esas cosas, Dios. Sí, sí. Y viene ya hace tiempo eso, que se viene reclamando que tenga participación alguna gente de esa unión. Pero como a ellos les sirve así, seguro. No dan. Juan, ¿y el tema vivienda cómo está? Que siempre fue un tema ahí en Bella Unión. En todo el país, ahora, ¿no? Pero sí, acá hay un tema. Yo anduve con Eduardo Rullo cuando iniciamos, ya hace un año y pico, y se hizo un relevamiento en el asentamiento. Eso es impresionante. Sí, sí. Yo que cada vez hay más asentamientos y los familiares que están ahí son los que salen de la casa de los padres, porque no tienen dónde ir. Claro. Porque yo hoy por hoy dan una vivienda para los padres, pero ya llevan un hijo, que se agarran familia y ya está chica la vivienda. Entonces esa gente que llega un momento que se van a ir a un asentamiento y está fatal. Y no hay respuesta de nada, ¿no? Ahora inauguraron 40 palos inundados. Vio que este plan que hicieron es uno arriba del otro, sí, de dos pisos. Pero una familia baja y una arriba con una entrada sola por un costado. Que la gente está ahí como cuatro vacías también, que no quisieron venir, porque vio que si tienen animal, porque no tienen fondo ni frente, solo la vivienda. Qué desastre. ¿Ustedes tienen ahora como productores, como pequeños productores y como habitantes allí de Bella Unión, alguna instancia, alguna reunión, alguna posibilidad de plantear estas cosas cara a cara? No, acá no hay nadie. Acá lo único que se maneja es protestar en la calle, junto a vecinos de la calle. Seguro. Y por varios temas. Y el tema de Lure, que juntar los trabajadores o los productores, vamos, nos amontonamos a hacer piquete como siempre hicimos en la ruta. Sí, eso sí, es lo sí. que te lleva. ¿Sí? Y claro, ¿y está previsto algo para estos días? Hoy se decide varias cosas. Hay dos reuniones grandes, una en el Soca con la gente de Alur. El otro día fueron a Alur, a Montevideo, no la atendieron, le cerraron las puertas. Fueron a negociar ahí y se vinieron de vuelta sin nada. Y bueno, hoy van a decidir algo acá de qué van a hacer. Y Utada también, por parte de los trabajadores. Eso va a ser hoy, entonces. Sí, hoy. Muy bien. Y después del día. Y por el otro tema, por el tema del agua, también hoy es que van a ir a llevar la protesta. Dice que van a salir al aire en televisión para decir la voz toma carta en el asunto, qué pueden hacer si es la intendencia. Bien. O algo van a solucionar, porque le llevan unos tarros de agua para los baños y eso, unos sifón. Tanto tiempo con ese problema, disparate. Es así, ¿eh? Sí. Juan, ¿hay algún otro tema que quiera destacar ahora? No, por ahora sería eso, hay varios otros puntos. Muy bien. Nosotros acá con la 36 de 26 de marzo, vio que es un partido que tiene un programa solo en todo el país. Claro. Y acá nosotros tenemos propuestas para Bella Unión, aparte. Ahora en estos días tenemos reunión en Artigas con la gente de Artigas y con Rubio. Pero acá nosotros tenemos varias propuestas para el pueblo acá de Bella Unión. Para la consigna se llama hacer las cosas para Bella Unión. Ahí está. En sociedad y en serio. Porque hay varias cosas que los políticos ya hace 15 años del partido tradicional este que está ahora desde el Frente Amplio y hay arreglos que no se hacen nada. Hay un mercado municipal que hace 10 años que mandaron a hacer para los vendedores de fruta, de queso y cosas artesanías que hay mucho acá en Bella Unión y pusieron oficina en un mercado municipal y la gente acá tenemos 3 plazas y pusieron verdulería en las 3 plazas. Por y venden verdura en las plazas, venden queso artesano, miel que hacen acá, varias cosas. Y tener un precioso local ahí, que era para eso, ¿vio? Sí. Y esas cosas que... Y le metieron oficina. Metieron oficina municipal. Que lo tiró. Porque el tema es el trabajo, es lo mismo que en todos lados, ¿no? ¿De qué vivir? Claro, el asunto es de qué vivir. Claro. Está bien. Porque lo primero que dicen los políticos acá, hay una escuela 84 también de capacidad diferente. Sí. Ni un político habló nada de una escuela que hay acá. Ni un político. Yo fui a hablar con la señora y ni un político, ni el de alcalde acá de la zona. Y una escuela que está precisando varios arreglos, agrandar un comedor que tiene y otro salón. Y esas cosas no ven los políticos. Ellos ven... le vienen a golpear la puerta por el voto, para ver el sueldo de eso, pero las cosas en realidad y la pobreza que hay no ven. Y menos hacen, no ven y menos hacen todavía. Sí. Si habrá cosas para... Si habrá. Mostrar. Ahora, vamos a estar más en contacto, Juan, y esta semana mismo, después que dejamos pasar un par de días de que se hagan las reuniones y la movida esta por el agua y las reuniones de los productores... Y nos contactamos de nuevo para ver qué novedades hay, qué resuelven. Si usted me da la oportunidad, yo me contacto con el presidente del sindicato de UTA y con el presidente de la asociación de los pequeños productores y de los otros, porque son 12 sesiones. Claro. Y del SOCA yo le informo, ¿no? Ahí está. Yo lo llamo, usted me corta y después me llama y le doy con eso directo para que hable. Sí, nos gusta así como lo hace usted, que usted nos habló de la escuela, nos habló de la OCE, nos habló de ALUR, de los cortadores de caña, de la escuela de capacidades diferentes. Nos gusta así, casi un corresponsal. Sí. Así que lo llamamos y conversamos. Ahí está, bien. Muy bien, Juan, muchas gracias por darnos este tiempo, ¿eh? Salud para ustedes, muchas gracias. Gracias igualmente. Juan Silva, desde Bella Unión. Pausa, viene Fabricio.